Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Ahora sí, acá está refulgiendo esta nueva emisión. Muy buenas noches, Silvio. Parece que no, pero sí, mis hijos están con el padre. Una voz quizá desesperada, pero nunca quebrada, por la retaguardia.com.ar, sitio de noticias. También nos estás escuchando en AM690, K24 en radio, una radio como tal vez a vos te gusta. Principales accesos a nuestra cava, limpios por la acción del gobierno de Jorge Macri, que se encarga de la limpieza de la gente que está en situación de riqueza. Ah, no es de riqueza, no, es de pobreza. Creo que era al revés. Ampliaremos esta información, que ya fue hoy realizado una entrevista en el programa Estás Muteado, acabo de leer la gacetilla, Braulio Domínguez en conducción. Y Silvio, trascendió acá en los pasillos de la retaguardia que fuiste tapa de la revista Culos. ¿Cómo fue esa experiencia? Así es. Personalidad destacada del año, ¿no? Así es, fue un pedido que me van haciendo todos los años. Finalmente accedí. Creo que esta vez mi culo estaba en condiciones de ser exhibido en los principales kioscos. Y bueno, ahí elegí mi calzoncillo más acorde al nivel de esa revista. Pero creo que ahora se llama Culo Urbano, la revista. Qué lindo, ¿no? Que se sigan valorando ciertas cosas, que algunos valores permanezcan. ¿Seguís militando, Silvio, en la Luis Angión? Bueno, empiezo como Guillermo Moreno, sus alocuciones. Es difícil. Estamos pasando una división interna con la Sherman. Ángel Sherman, la columna. Se metió ahí, hizo cuña, se metió la columna por Sáenz Peña y bueno, dividió las aguas. Bien, acá el terapeuta, ¿te acordás que nos dio la tarea, que estamos haciendo la terapia de grupo, de qué expectativas tenés para esta emisión, Silvio? Tenemos que anotarlo, nos dijo. Así es. En mi cuadernito, Gloria, anoté las expectativas para esta reunión. Tenemos varias. Tenemos una entrevista a vivo con una integrante de la Fundación Multipolar llamada... Melissa. ¿Y qué te gusta? ¿Cómo visualizas esa entrevista? ¿Qué te gustaría que suceda? Me preparé en la semana, estuve leyendo la página web y me gustaría que haya aristas inesperadas. ¿Un plot twist? De repente a través de una pregunta. ¿Cómo? ¿Un plot twist? Eso, no me salía la palabra, un plot twist, exactamente. Y que no empiece in media res, como empiezan generalmente nuestras entrevistas. A mí me gusta eso. Sí, pero a mí me desconcierta. Porque me hace acordar a cuando entré a tercer grado y la maestra de actividades prácticas lo primero que dijo fue: y como ya sabían, terminamos el molinete. Y yo no sabía, entré in media res. ¿Por qué te traumó eso? Sí, porque ya todos lo sabían hacer, era muy difícil en papel glacé y yo me quedé ahí traumado. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Ya estamos en comunicación con Melissa Echenleitner, directora institucional de la Fundación Multipolar. Buenas noches, Melissa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Silvio, Braulio, un gusto saludarlos y gracias por la invitación. Muchas gracias por tu tiempo. Y acá, viendo la página de la Fundación Multipolar, encontramos que lo primero que nos dice es: acompañamos a personas en situación de calle fortaleciendo su autonomía para aumentar sus posibilidades de conseguir trabajo. ¿Cómo puede decir en tan poco tiempo y que resulta tan laborioso, me imagino? Sí, tal cual. Bueno, logramos hacer una buena síntesis, aunque el trabajo es muy complejo, pero bueno, un poco de eso se trata, para contar un poco cómo es este proceso. Nosotros contamos con un equipo profesional y no profesional, interdisciplinario, que nos permite poder acompañar a las personas que vienen de estar transitando la situación de calle, lamentablemente, sí, para brindarles los apoyos necesarios para que puedan salir adelante. Siempre nuestra orientación es en busca de un trabajo decente, pero fundamentalmente pudiendo acompañarlos en desarrollar la mayor autonomía posible para mejorar su situación de vida, ¿no? Que entendemos que la situación de calle es multicausal, que no es solamente una problemática de vivienda. Entonces, bueno, nos toca acompañar un proceso complejo y que, como tiene muchas causas, justamente vamos acompañando con distintas disciplinas y distintos apoyos. Esto es mediante un proceso de, primero, talleres que realizan las personas que vienen 3 veces por semana en nuestra sede de la Fundación, en este momento en Villa Urquiza, en Capital Federal. Ajá. Asisten, reciben un desayuno y luego de eso, esas 3 veces por semana, que vienen correlativamente durante 5 semanas, reciben una serie de talleres en las que, participando activamente, pueden empezar a ver cuáles son sus capacidades y habilidades en relación al trabajo, cuáles son los obstáculos con los que se vienen encontrando y cuáles son las barreras que han tenido hasta el momento y que necesitan, y qué cuestiones necesitan potenciar justamente para poder acercarse a ese proyecto de trabajo, que puede ser tanto un trabajo en relación de dependencia como también desarrollar algún tipo de emprendimiento productivo o un trabajo asociativo que les permita empezar a mejorar esa situación de vida, ¿no? Siempre pensando en lo fundamental es primero poder salir de la calle, después poder resolver su diaria, ¿no? Poder tener lo necesario para cubrir sus necesidades básicas y justamente poder llegar a alcanzar aquel trabajo deseado o querido por cada una de las personas, ¿no? Pero trabajamos muy fuertemente sobre este proceso de desarrollo de autonomía para que no tengan que depender de lo que otros le puedan llegar a dar o del apoyo del Estado, sino que puedan justamente agenciarse de sus propios medios para poder mejorar su calidad de vida. Un poco se trata de esto. ¡Qué valioso! Y me imagino que debe ser gente que ya tenía algún oficio, ¿no? O algo, o estaba cerca por lo menos de algún oficio, porque lo hacían los padres o porque llegó a trabajar en algún momento. Sí, mira, hay situaciones muy diversas realmente, porque nos encontramos con personas de todas las edades. Nosotros trabajamos con personas que están en edad laboral, por ende mayores de 18 y hasta 60 o 65 años en varones y mujeres respectivamente, que muchos y muchas de ellas han tenido alguna experiencia laboral, alguna formación en oficio. Otros quizás se han dedicado a tareas de cuidado o en algunos casos no han tenido un trabajo formal, pero sin embargo siempre todas las personas de una forma u otra o desarrollamos algún saber porque aprendimos de la forma en que sea, ya sea formal o informalmente, porque alguien nos lo enseñó y o lo vimos, lo copiamos, o bien simplemente tenemos habilidades, todas las personas, para el trabajo de alguna manera. Y quizás muchas veces se trata de poder descubrir y reconocerse con esas habilidades, ¿no?, para el trabajo. Así que si bien hay muchos que tienen algunos oficios previos, otros optan por formarse en algún oficio porque descubren alguna vocación también. ¿Y tenés algún ejemplo a mano ahí en tu memoria, en tus recuerdos, o tal vez no tan lejanos porque haya que recordarlos, de algunos casos, algunas personas que hayan conseguido salir de la calle, establecerse con un laburo periódico? Sí, bueno, por suerte podemos decir que tenemos bastantes casos de personas que hemos acompañado. No son tantos como quisiéramos, porque realmente las oportunidades no son tantas como las que quisiéramos que haya. Muchas veces hay muchas barreras y muchos prejuicios, y trabajamos fuertemente con las empresas y con distintos potenciales empleadores, justamente para empezar a derribar esos mitos y esas barreras, porque al fin y al cabo son simplemente personas que están transitando una situación difícil, pero que tienen tanto derecho al acceso al trabajo como cualquier otro. Claro, prejuicios del tipo, es un tipo sucio que me va a traer feo olor al lugar de donde yo trabajo. Eso, o también puede ser, bueno, no vas a ser responsable. Es vago, claro. Me va a robar, no sé, hay infinitos prejuicios que van surgiendo, y bueno, justamente trabajamos mucho en contar cómo es el proceso en el que nosotros acompañamos, para que puedan entender que simplemente son personas que están pasando por una situación difícil y que realmente merecen una oportunidad. Para ponerte algún ejemplo, te cuento, bueno, tenemos varios, bueno, ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, tenemos la historia de un chico que es un muchacho, tiene 40 y pocos, Marcelo, que ya desde hace varios años, él está trabajando, empezó, en realidad lo acompañamos en el proceso, él hizo un proceso de rehabilitación por consumo problemático, y después, cuando estuvo en condiciones de poder acceder a una oportunidad de trabajo, empezó a trabajar. Empezó en un trabajo que sostuvo durante un tiempo, y luego se sintió también en condiciones de poder acceder a un trabajo mejor, porque la plata no le alcanzaba, por más de que era un trabajo blanco y demás, no le alcanzaba. Y ahora ya hace casi 2 años que está trabajando en Metrovía, por ejemplo. Bien. Después, ahora hace poquito, tenemos otro un poquito más reciente también, de otro muchacho, Darío, que empezó a trabajar en la empresa Andreani el año pasado, también después de que lo estuvimos acompañando con situaciones difíciles a nivel familiar y emocional por una pérdida muy grande que él sufrió. Pudimos acompañar primero la parte emocional y psicológica con nuestro equipo, y cuando él estuvo lo suficientemente fortalecido como para emprender una búsqueda laboral, Andreani, que es una de las empresas aliadas con las que trabajamos, le ofreció una oportunidad, y también desde el año pasado que está trabajando allí. Otra chica también es Jacqueline, que está también trabajando ahí desde el año pasado. Hay varias personas que están en trabajo formal, pero también hay otras personas que están trabajando con sus emprendimientos, por ejemplo, ¿no? Hay una persona que está trabajando en un emprendimiento de ropa para muñecas y para niños, hace sábanas y ajuares de bebé, por ejemplo, y a través del proceso que nosotros estuvimos acompañando del desarrollo de su emprendimiento, pudo ir fortaleciéndolo, y hoy está mucho mejor en su situación de vida por eso. Estamos acompañando ahora a otro muchacho que también es dibujante, por ejemplo, y estamos viendo de ayudarlo a encaminar que pueda hacer de su medio de vida su oficio y su talento. Y bueno, muchas veces pasa también que a veces tienen que optar por el trabajo que llega, por el que encuentran, y quedan relegados los deseos, ¿no? Y el talento y la vocación queda relegado. Y llegar al momento en el que puedan empezar a pensar en conectar con esos deseos y con lo que realmente quieren como medio de vida en su trabajo, también es importante, y es algo sobre lo que también trabajamos. Claro. ¿Y cuánto tiempo lleva desde que empiezan a charlar con alguna de estas personas hasta que se transforma en empleado de Andreani? Vos mencionás como un proceso, distintos profesionales que acompañan. ¿Qué es? ¿Un par de meses? ¿Un par de años? Me imagino que no debe ser siempre al mismo tiempo, pero para tener una idea. Tal cual. Mira, nosotros tenemos como un tiempo mínimo en nuestra cabeza por algunas situaciones que se han dado como en ese tiempo, que nosotros nos contactamos con las personas o porque llegan a Multipolar, porque nos conocen, porque alguien les dio la referencia, o bien trabajamos también de manera articulada con otras organizaciones de la sociedad civil que quizás hacen atención primaria, ¿no? Que dan una vianda de comida, o que entregan ropa de abrigo y demás, o bien también algunas instituciones que trabajan con apoyo a personas con consumo problemático y demás. Cuando la persona llega, tenemos de mínima ese mes y medio, que es ese primer tramo de talleres, que al finalizarlo, ahí co-construimos con la persona cuál es el camino que va a empezar a transitar con respecto a su trabajo, ya sea una búsqueda laboral o un desarrollo de un emprendimiento. Eso puede llevar ese mes y medio que de arranque, más como mínimo un mes y medio más, que puede llegar a llevar una búsqueda súper rápida y un encuentro súper rápido de trabajo. Sí. O sea que como mínimo desde el primer encuentro, como mínimo pasan 3 meses. Después es muy relativo, pueden pasar 6 meses, puede pasar 1 año, depende cuál sea también la búsqueda de su desarrollo laboral que esté, en la que esté la persona, y también de las oportunidades, ¿no? Porque las situaciones socioeconómicas en este momento del país son bastante complejas y ya venían complejas también, así que hay momentos con un poquito más de oportunidades y otros como este que cierran bastante puertas, bastante fuertes. Me das pie exactamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Melisa. Aquí te habla Silvio Florio desde la provincia de Córdoba. Primero quería mandar un saludo a Jacqueline, Darío y Marcelo, protagonistas de este trayecto sociolaboral, el cual le dio cauce multipolar. Y mencionabas al principio de la entrevista la multicausalidad. Me pregunto, en este contexto difícil de crisis habitacional y de dificultades para acceder a un alquiler, ¿qué cauce le puede dar la fundación al problema habitacional de una persona que vive en calle y tiene que ir a trabajar todos los días? Bueno, ese es el gran dilema en este momento, porque quizás algunos puestos de trabajo terminan surgiendo todavía de una manera u otra, pero el problema habitacional es cada vez más agudo. Lo que venimos observando en los últimos meses es que muchas personas que tenían la posibilidad de alquilar un departamento y de vivir con una vida medianamente resuelta, digamos, con toda esta bolsa económica y los cambios en la legislación con respecto a los alquileres, ha dejado mucha gente o en la calle o han empezado a optar por vivir en las habitaciones de hoteles que normalmente alquilaban las personas que vienen a multipolar, ¿no? Digo, para salir de la calle, los primeros pasos que se pueden dar como solución habitacional es un hogar o un centro de inclusión social, como lo llaman acá en la ciudad de Buenos Aires, que no son los mejores lugares en su gran mayoría, o una habitación de hotel precaria, pero habitación de hotel que no tiene esos requerimientos que tienen los alquileres de los departamentos. Pero realmente hoy en día para las personas que vienen de estar en situación de calle es muy difícil el acceso a esas habitaciones de hoteles, justamente porque la mayoría están ocupadas de personas que eran inquilinos de departamentos, quizás de clase media, hasta no hace mucho. Claro. Y la verdad es que hace que sea todo muchísimo más difícil, y realmente nosotros no tenemos una solución habitacional para ofrecerles desde como servicio, digamos, de la fundación, y un anhelo nuestro también es poder tener, aunque sea algo llamado casa de medio camino, ¿no? Un espacio en donde estas personas puedan transitar hasta que después puedan resolver definitivamente su situación habitacional. No lo tenemos, pero lo que sí hacemos es, con un equipo voluntario de la fundación, hacer una exhaustiva búsqueda de habitaciones de hoteles, tanto en la capital federal como en el primer cordón, como para ser accesible después para el trabajo también, porque en general el trabajo se da más acá en la ciudad. Sí. Así que bueno, trabajamos muy duro con eso, pero la verdad es que lamentablemente no, nosotros desde nuestro lugar no tenemos una solución habitacional para ofrecer. Me imagino, y mencionaste otro punto importante, las casas a medio camino. ¿Cuál es tu opinión con respecto a algo que para mí es antagónico a esto, que son los paradores nocturnos? ¿Es una solución o un impedimento para el trabajo diario de la persona que vive en calle? Mira, sería una solución si funcionaran como un centro de inclusión social realmente. La Fundación trabajó de manera articulada con el gobierno de la ciudad hasta fines del año pasado, con convenios que nos permitían a nosotros brindar apoyo profesional justamente en algunos de los centros de inclusión social de la ciudad para que las personas puedan tener un egreso positivo de ahí, ¿no? Nosotros teníamos un rol bastante fundamental con el equipo que contábamos para todos los apoyos necesarios para la articulación, para el trabajo y para una salida de esos lugares. Siempre realmente lo que nos llevamos de esos espacios fue que no eran los mejores lugares para vivir, que realmente no tenían los apoyos necesarios, y nuestro rol en ese momento, dicho por ahí, no suena bien que lo diga yo, pero realmente ha sido el feedback que hemos recibido de las personas con las que trabajamos. Realmente los equipos que nosotros teníamos eran de gran apoyo. Desde fines del año pasado nosotros no nos renovaron el convenio como fundación para trabajar en los centros de inclusión social, y también se agudizó mucho la problemática ahí dentro, ¿no? Tienen es más que nada una cama y la comida diaria, y es prácticamente lo único que tienen resuelto. Y muchas veces también el gran problema con el que se encuentran, que esto nos está pasando con algunas personas que vienen a la fundación a hacer el proceso en este momento, es que cualquier motivo es motivo de egreso y pérdida de la vacante en el lugar. No tienen contemplaciones con respecto a actividades laborales, o tienen muy pocas. Digo, no voy a decir todos, porque realmente en algunos casos sí, porque depende también de los trabajadores, ¿no? Pero no tienen flexibilidad en términos generales, y no se hace fácil el trabajo viviendo en un parador. Sí hay algunos hogares o hay algunos centros de inclusión social o paradores que son conveniados, que son gestionados por algunas, o co-gestionados, mejor dicho, por algunas organizaciones que funcionan un poco mejor, pero realmente no son una gran solución habitacional. Nosotros en general lo ofrecemos como algo transitorio para por lo menos no dormir a la intemperie, sobre todo en estas épocas que empieza a venir el frío y que es más crudo. Exactamente, y las épocas en las que también el gobierno de la ciudad empieza a hacer censos oficiales de gente en situación de calle, que distan mucho de la realidad. Estamos hablando con Melisa de la Fundación Multipolar, que acá estoy leyendo que es mucho más que lo que estás describiendo. También trabajan en red con otras, por ejemplo, un proyecto de ley de administración y reutilización social de los bienes cautelados y decomisados en causas penales. Todo este párrafo largo, ¿lo podés explicar? Me suena muy interesante. Sí, sí, cómo no, es un montón. Bueno, formamos parte de un consorcio de organizaciones a través de este proyecto que se llama Bien Restituido, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, que lo financia, que en realidad lo que busca es hacer una adaptación y réplica de una ley que ya existe en Italia, que es un sistema de recuperación y reutilización de los bienes decomisados al crimen organizado, para que también funcionen como reparación a la sociedad civil y a las víctimas. Es decir, que hoy por hoy existe un sistema legal que lo que hace es que los bienes que son decomisados los tenga en guarda el Estado. Y cuando hablamos de bienes, hablamos de un auto, una máquina, un avión, un helicóptero o una propiedad. Esos bienes quedan en guarda del Estado y muchas veces el Estado no tiene para qué utilizarlos. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace un tiempo se ha visto algo bastante ridículo, como un auto de alta gama, no sé si era un Ferrari o algo por el estilo, como patrullero. No sé si se acuerdan de esa imagen. No recuerdo ahora. Bueno, realmente muchos de los bienes no son útiles para el Estado, y en realidad podrían llegar a ser muy útiles, si no en el caso de una Ferrari, pero por ejemplo los bienes de las propiedades podrían ser utilizadas para realizar, o bien poder realizar actividades asociativas de las mismas víctimas, quienes han sido víctimas del crimen organizado, podrían encontrar un espacio laboral o un espacio de vivienda. Las maquinarias también pueden ser utilizadas para muchos destinos de trabajos de distintas cooperativas, por ejemplo. Y con la legislación actual que existe, eso no se hace. El objetivo de esta ley, justamente nosotros presentamos con el consorcio de organizaciones un proyecto de ley que se está trabajando muy, muy profundamente con los distintos bloques de la Cámara de Diputados, quienes en su totalidad están de acuerdo con la presentación de este proyecto de ley. Estamos trabajando muy duro para que este proyecto de ley se trate, para que además también puedan ser utilizados por organizaciones de la sociedad civil para esa reparación a la sociedad. Entonces sería muy importante, muchas organizaciones, como por ejemplo la nuestra, no tienen un espacio físico propio en el que trabajar. y tenemos que pagar alquileres y a veces nos cuesta mucho conseguir un lugar que nos alquilen, un lugar por la población con la que trabajamos. La gente tiene miedo de alquilarnos porque piensan que el lugar va a ser tomado y no lo van a recuperar nunca más. Entonces, eso, por ejemplo, facilitaría mucho que pueda haber un comedor, un espacio de formación y capacitación o un espacio productivo que pueda ser utilizado para las personas que no tienen acceso e incluso que han sido víctimas del crimen organizado. Un poco de esto se trata este proyecto de ley. Y no sé si me perdí, pero entonces muchos de estos bienes decomisados, incautados, confiscados, digamos, quedan ahí oxidándose en algún lado. Oxidándose e incluso también generando un gasto de mantenimiento. Ah, claro. Que es totalmente absurdo, ¿no? Porque, digo, imagínense, no sé, un edificio en un barrio popular que es decomisado y queda ese lugar ahí pudriéndose o que hay que hacerle mantenimiento para que no se derrumbe. Y eso incluso al Estado inclusive le genera un gasto. O termina resultando una pérdida porque claro. no tiene el mantenimiento necesario, el bien que sea, y una maquinaria que vos la dejás arrumbada oxidándose, después no sirve más, entonces claro. Tampoco hay una recuperación. Qué curioso, nunca lo había pensado, qué pasaba con todas esas cosas que... Sí, viste, sí. Realmente es muy interesante poder pensar en que podríamos hacer un montón con esas cosas y que además incluso podríamos ahorrarle un gasto al Estado con el mantenimiento de todo eso. Claro, muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando la Fundación? La Fundación ya hace más de 10 años que está trabajando con población de extrema vulnerabilidad social. Hace unos años, te diría unos 4 o 5 años aproximadamente, es que desarrollamos esta metodología de trabajo que les contaba con este proceso de talleres y después acompañamiento individual. Pero sí, no, nuestra experiencia ya data de más de 10 años trabajando con la población de distintas maneras. ¿Y aceptan voluntarios que se sumen? ¿Ya está, digamos, el equipo armado de gente que está trabajando? ¿Cómo manejan eso? Mira, tenemos un equipo armado trabajando, sí. También tenemos un equipo voluntario que está siempre ahí a disposición. También igual aceptamos que se sumen desde ya porque siempre viene bien el apoyo por parte voluntaria. Y bueno, y también siempre, por supuesto, y voy a aprovechar un poco para pasar el chivo, sí. Desde ya que las donaciones que se puedan llegar a hacer, tanto por única vez de dinero a través de nuestro mercado pago, también donaciones de algunos productos que en general suelen ser muy útiles, así que eso también bienvenido sea. En nuestra página web tienen acceso a toda la información. Y si no, en nuestras redes sociales, en Instagram o Facebook. ¿Cuáles son estas redes? ¿Cómo los buscan? Multipolar Fundación en Instagram o Facebook. Y bueno, www.multipolar.org.ar es la página web. Muy bien. ¿Y cuáles son estos objetos que suelen ser los más necesarios? A veces, últimamente hemos hecho algunas colectas de alimentos, porque también con toda esta emergencia social y económica que estamos viviendo, muchas personas que tienen la posibilidad por ahí de vivir en una habitación de hotel y tienen acceso a una cocina, no tienen dinero para poder comprarse sus propios alimentos, así que últimamente hemos recibido bastantes donaciones de alimentos, en algunos momentos también recibimos algo de ropa, pero en general las personas que vienen a nuestra fundación quizás tienen alguna otra organización de atención primaria que les da ropa. Pero después es muy particular, por ejemplo ahora necesitamos, hace poquito que nos donaron un horno y cocina industrial para un proyecto de cocina que está desarrollando una de las chicas que está asistiendo a la fundación. Después, no sé, computadoras para nuestro taller de habilidades digitales u otros insumos de computación también siempre vienen bien. A veces algunas empresas donan, pero también particulares. Y después, nada, es cuestión también de ver qué es lo que tienen para ofrecer. Y nosotros o bien lo recibimos o bien también, como trabajamos en red con otras organizaciones, vemos que otras organizaciones tienen alguna necesidad que se pueda machear con lo que nos están ofreciendo como donación y en todo caso hacemos de puente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Melisa. Increíble el trabajo que realizan. Y bueno, cuando necesiten difundir alguna convocatoria o alguna colecta o lo que sea... Acá estamos. Bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, Silvio, Braulio, ha sido un gusto y les agradezco mucho por ayudarnos a visibilizar nuestro trabajo, que es importante. En principio, no, para cerrar, les digo solo dos cosas. Ahora, sí. Por ahí hay alguien que esté escuchando, que es de alguna organización o que trabaja con población que está en situación de calle o en situación de extrema vulnerabilidad social. Estamos por empezar un nuevo proceso de este Centro de Formación para el Trabajo, que son estos talleres que les contaba. Así que se pueden poner en contacto a través de las redes con nosotros y también quienes escuchen y puedan difundir nuestro trabajo, hacerlo llegar a quienes consideren, también eso nos suma muchísimo. ¿Alguien que enseñe un oficio, por ejemplo, estás diciendo? No, digo en general que puedan difundir el trabajo que hacemos para darlo a conocer. No, el primero de los que mencionaste. Lo primero que te mencioné, perdón, me fui. Que está por comenzar un nuevo... Está por comenzar un nuevo proceso de formación para el trabajo. Son estos ciclos de talleres de formación para el trabajo que les contaba al principio, que duran un mes y medio, en donde vienen las personas a prepararse para después poder definir cuál es su perfil laboral y empezar su búsqueda. Claro, está bien. No es que ahí aprenden el oficio, sino que es más bien una búsqueda de qué sería lo más adecuado, lo más posible. Exactamente, después no, por supuesto que si la persona tiene interés en desarrollar algún oficio, hacemos la articulación para que lo pueda aprender en donde se consiga, ¿no? Pero bueno, un poco, por ahí uno tiene algún vecino en el barrio o alguien que conoce que está en una situación de vulnerabilidad social y se lo puede recomendar para que se acerque a nuestra fundación. Buenísimo, muchísimas gracias. Melissa, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bien, escuchamos entonces el testimonio de Melissa Echenleitner de la Fundación Multipolar. Qué cosa, ¿eh? La gente que hace cosas útiles, Silvio. Una sociedad justa, equitativa y coherente, donde haya lugar para todas las personas. Es su visión y su misión compleja. Qué cosa, ¿eh? Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hola. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos en la muñeca. Podés elegir senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires celebra la represión. Vení a mirarla en vivo. Sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov/represódromo. Situación de extrema vulnerabilidad, además de las personas. O, ¿te acordás, Braulio, de esa organización Ser con Vos que en vez de decir personas en situación de calle decía vecinos que necesitaban? No me acuerdo de la Fundación Ser con Vos. Ahí de Comuna 10 de Floresta, que hacían un trabajo también titánico para alimentar y llevar viandas no solamente a personas la Comuna 10, sino que extendían su red. Bueno, también están en situación de extrema vulnerabilidad ahora los queridos clubes de barrio. Vulnerabilidad y vulneración, podemos decir también. Vulneración, ¿por qué no? Sí, acepto. Lo tomo. Pablo Jerez, ¿te acordás? El director del Club Villa Sahores, de ahí sí, de Comuna 11, de Santa Rita, que supo pasar y sentarse en una de las sillas del estudio Víctor Basterra. Acá sí está guardada, está en exhibición la silla. Está ahí, sí, con una pelota de vóley arriba. Organizó hace poco una reunión en la cual asistieron muchos clubes de barrio y legisladores para ver si se puede encontrar una solución a este tema, sobre todo de las tarifas multimillonarias que les acaban de llegar. Para que te des una idea, Braulio, mirá lo que nos dice Pablo Jerez, muy cortito y al pie, la cantidad de clubes de barrio que hay en nuestro país. Vamos a tomar un Jerez. Estamos por todo el país con más de 25.000 instituciones desparramadas y 6 o 7 millones de personas que asisten a las mismas. Muchísimos clubes. Y bueno, ¿y de qué fue esta reunión? ¿Cómo fueron los prolegómenos para organizar esta reunión? Nos lo sigue explicando Pablo Jerez. Cómo está la situación acá en los clubes con el tema tarifario, que fue bueno, uno de los temas recurrentes que se tocó el otro día en la presentación que se hizo en el Club Villa Sahores, cual yo soy secretario general de la institución. Y bueno, también ahí se dio cita la nueva y flamante Comisión de Turismo y Deporte de la Ciudad de Buenos Aires, que está compuesta por los legisladores Francisco Lupias y Maya Daer, que también es la presidenta y vicepresidente de la comisión, y bueno, que la integran también otros integrantes del área deportiva de la ciudad, y así también se hicieron presentes más de 10 legisladores de diferentes partidos, de todos los partidos en realidad, de todo el arco político, y la verdad que bueno, fue una reunión muy interesante en la cual había más de 100 presidentes de instituciones, en la cual pudimos ponerle a la gente a nuestros legisladores la problemática severa que se está viviendo y la que se avecina en un futuro no muy lejano para los clubes de barrio con el tema de tarifas de agua, luz y gas. Tarifas de 1.000.000 de pesos, imagínate, bueno, hacer la cola con el maletín lleno de dinero para pagar esto, no, imposible. ¿Y en qué consistió este arco político que se hizo presente? ¿Quiénes fueron estas personas y qué soluciones brindaron? Nos lo sigue contando Pablo Jerez. Yo también como consejero de deporte de la ciudad, este representante de los clubes junto con Claudia Miranda, que nos acompañó también en la reunión, la consejera electa también por los clubes de barrio. La verdad que estuvo muy bueno, y con las federaciones, por supuesto, con las federaciones que nuclean a los clubes, Facebook, que acercó un montón de gente de su federación, los compañeros y amigos de FEDESIVA frente a Pablo Salcito, los chicos de FIGUA con el Vasco Pirone también, y bueno, y un montón de otras federaciones y clubes independientes que también se acercaron para poder conversar y exponer esta mesa de diálogo y construcción para este futuro que nos está golpeando, que nos estamos viendo que va a ser muy duro para todos, este presente que nos está golpeando y este futuro que vemos que va a ser durísimo. Salcito mencionó, con quien hemos charlado también acá en el programa. Claro, del Club Ciencia y Labor. Sí, yo había anunciado a las personalidades del arco político, pero me parece que está en este audio que viene. Ah, está bien, generaste suspenso. Expectativa, un horizonte de expectativas. Hay una ley de un proyecto de ley que se puede y se va a empezar a trabajar, que es para ayuda a los clubes de barrio. Y bueno, eso es a nivel ciudad, y después también hay otros otras agrupaciones que están viendo también de trabajarlo a nivel nacional con algún diputado un poquito más partidario, pero nosotros, como dije anteriormente, juntamos a todo el arco político, tratamos de no meter a las instituciones de barrio en lo que es la política partidaria, para que nadie se sienta ofendido ni lastimado. Nosotros tenemos esa premisa y la seguimos respetando rajatabla. Pero bueno, también hay que trabajar la parte político-partidaria, la están llevando adelante otros actores también del deporte, con alguna diputada o diputado de la Nación, y bueno, tratando de ver si se puede formular alguna ley para llevar al Congreso también, y bueno, por ahí en el área que compete a lo que es nacional, también poder empezar a abrir frentes que marquen un precedente para que todos los clubes de barrio nos podamos poner bajo ese paraguas y reclamar lo que creemos que es justo y necesario para todo este sector tan, tan importante para la sociedad, que son los clubes de barrio, asociaciones civiles, centros culturales y por supuesto centros de jubilados también, que vienen y que componen todo este tramado tan, tan neurálgico y necesario para todas y todos los habitantes de nuestro país. Un paraguas muy grande va a tener que ser para la granizada que se avecina con las tarifas de los clubes de barrio. Un proyecto muy interesante, Braulio. Ajá. Es el que va a presentar Mónica Rodríguez, la directora del periódico digital aquí Villa del Parque, digital y también creo que gráfico, que pasó también por este programa, que está desde el año 1957. Girando por la capital. Quiere cobrar un impuesto al consumo de los turistas que vengan a Buenos Aires a través de la presentación de tickets y de ahí distribuirlo entre los clubes. Interesante. La semana que viene voy a ver si consigo ese material para que lo explique más en detalle Mónica Rodríguez. Muy bueno. Sí. Y por último, agradecerle a Pablo Jerez, siempre tan conciliador, ¿eh? Me encantó de eso cuando dijo un poquito más partidario puede ser el diputado que se presentó, pero conciliador, quiere que vayan todos y que pongan el hombro ahí. Todo el garco político. Todo, sí, exactamente, todo, entera de posición. Y por último, la importancia de los clubes de barrio, viene bien recordarlo esta misión vincular, más que deportiva, es más de vincular a nivel de lazos sociales. Adelante, Nacho. Que son los lugares de contención social, deportivos, para todos los integrantes de una familia. Así que estamos en pleno ebullición y movimiento para lograr ese objetivo ahora, que es el primero y principal de ver qué vamos a hacer con este tema y este incremento tarifario, que ya han llegado facturas, por lo que pudimos ver, y que Facebook hizo conjunto con la comisión directiva, que se está trabajando un montón, y con todos los integrantes de lo que es esta Federación de Clubes y Asociaciones Civiles, facturas ya de 1.000.000 pesos, 1.200.000 pesos, que para un club de barrio es imposible pagar. Clubes que pagaban 200.000 pesos, debían 800.000 pesos, Es una cosa de loco. Entonces verdaderamente hace poner una luz naranja, ya casi roja, a todas las instituciones, y bueno, en ese camino estamos de lucha y ver qué es lo que se puede lograr en una mesa, por supuesto, siempre respetuoso, de diálogo y de consenso para poder lograr las mayorías y poder tener el objetivo importante y primordial, que es lograr el beneficio para todo el sector. ¿Cómo sabes? Nivel polimodal. Alerta naranja, entonces, nos describió la situación Pablo Jerez del Club Villa Sahores, Comuna 11 de Ciudad de Buenos Aires. Se escucha. Tu destino no es la extinción, tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos a ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. Entonces, ¿qué hay que hacer en la vida? ¿Vivir en la calle? No, eso no. Eso no, porque no es un lugar para vivir. Mirá, le iba a hacer esa pregunta, Melisa, pero dije, mirá si ahora justo están por firmar un convenio con el gobierno y lo pongo en un compromiso, pero no podía dejar de pasar esta información que me enviaste, Braulio. Esta semana el gobierno porteño realizó operativos de limpieza del espacio público, así como lo escuchás, con el emoticón de la escobita. En ese marco, Macri difundió una serie de fotos que muestran el antes y el después de la intervención de los trabajadores que desalojaron a las personas en situación de calle. Esto generó muchas críticas. La calle no es un lugar para vivir, y la ciudad tiene un sistema de atención que incluye paradores para las personas en situación de calle, sostuvo el jefe porteño. Viste que Melisa no les criticó bien a estos paradores. Sí. No brindan las posibilidades de sistemáticas del día a día laboral. Hasta ahora los puntos donde se realizaron estos operativos fueron Salguero y Las Heras, Parque Las Heras, Guatemala y Uriarte, Godoy Cruz y Soler, Godoy Cruz y Pasaje Emilio Zola, este no lo conozco, Soler entre Godoy Cruz y Juan B. Justo, Parque Ferroviario Palermo, Avenida del Libertador y Alvear y Avenida del Libertador casi Pueyrredón. Limpieza del gobierno de la ciudad. En todo sigue. No seguís estando vos. Hola. Hola. Hola, Silvio, ¿cómo andás? ¿Quién anda ahí? Acá Carly, sumándole un comentario a lo que estabas comentando, que también esta limpieza se hizo en lo que es la Plaza Constitución ya hace 2 semanas. Mirá, estaría bueno entrevistar a alguna de las personas y les levantaron, que ha sido echada de su lugar, a ver cómo fue, cómo es su visión, pero bueno, siempre tenemos un trabajo de producción. Pasa que esto no salió en medios hegemónicos, no salió. Salió como en medios alternativos, como este, qué sé yo, Revista Cítrica, por ejemplo, estuvo compartiendo videos que grababan personas que iban caminando, transeúntes. Mientras que bajaba la policía, les levantaban todo, levantaban los colchones, la chapa, los cartones, metían todo a los camiones de basura y requisaban a todas las personas. Oh. Sí, no, fue tremendo, tremendo. Gracias por ampliar la información con esta requisa que realizó el gobierno de la ciudad ahí en Plaza Constitución. ¿Qué harías vos, Silvia, con la policía si fueras presidente? ¿Qué tarea les darías? Se la sindicalizaría, ¿ya? Como decía el juez Zaffaroni. Primero, que sea un sindicato para que peleen por sus sueldos y así por ahí se concienticen con los demás trabajadores en vez de reprimirlos. ¿Y pero no los podés mandar a limpiar una plaza, por ejemplo? No, no es su función. Bueno, no sé. Yo los educaría, pero con, no sé, algún que otro ahí. Bueno, Nilda Garré puso cursos de derechos humanos Exactamente, cursos de derechos humanos. Sí, he charlado con... Sí. De género. Y la primera ministra de seguridad, la que echaron antes, o que se fue, no sé. Sabina Federic. Se verán en los pasillos. Frederick también hizo un montón de cursos de derechos humanos. A Bernie no le gustaban mucho esos cursos. Cosas de la izquierda, decía. Y así este programa estira su brazo para tomarse el colectivo, para que el colectivero frene y se toma el palo a disfrutar de la noche porteña. Tómate del pasamano sin darte cuenta quizás que pasará una semana y nos volverás a encontrar. Esto fue Mis Hijos Están con el Padre. Conducción Braulio Domínguez, operación técnica Nacho Álvarez, aportes al margen Silvio Florio, último aporte periodístico, y quédate porque ya se va a escuchar su voz en Escuchame una Cosita, Carla Surrián. Hasta la próxima. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Desde.